Mi viejo era un caprichoso empedernido por las batallas difíciles, por las que muchas veces no tienen recompensa al corto plazo. Y sí la van teniendo al largo plazo. De todas maneras, lo mejor que me queda de él es su cariño, su sensibilidad, su mirada, su abrazo fuerte, su apretón de manos. Y que en el colectivo de los organismos tenga un reconocimiento, para mí es mucho. El pañuelo que tengo en la mano es el pañuelo que era de quien comenzó esta lucha, que sería imposible no nombrarla, que es Bahía Blanca Kallenberg, la mamá de mi papá. Madre de Plaza de Mayo. Que con una salud muy deteriorada y con una edad avanzada siguió peleando hasta el último día y bueno, no pudo ver los alcances que generó la inercia de su pelea, de su lucha. De a poco fui recogiendo algunos testimonios, porque claro, era prácticamente imposible conseguir un dato de la militancia de mi padre. Y hasta en un momento dudé, porque como tenía como trabajo ser policía, porque él había dedicado su vida a trabajar para el prójimo y él pensaba que la policía no era la policía a la cual después él se iba a enfrentar. Y él tenía un servicio hacia la sociedad y una mirada hacia la sociedad totalmente diferente. Entonces eligió formarse y bueno, después comenzó a militar y rápidamente estuvo militando en una célula de inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo. Ser policía y ser militante del ERP no era tarea sencilla, y más ser un personal de inteligencia. El compañero que se nos fue, el camarada que se nos fue, Enrique Haroldo Borrero Merlo, en dos o tres oportunidades que tuve la posibilidad de juntarme con él, me contó cosas increíbles de mi padre y hasta en algún momento charlamos la posibilidad de que fuera a declarar en el juicio porque no conseguíamos testigos. Y realmente era muy difícil conseguir un testigo porque hizo tan bien su militancia mi viejo que no dejó permeabilizarse por ningún lado hasta que se permeabilizó. Pero bueno, eso es parte de la historia, parte del pasado. Y a mí me gusta, ya desde hace un tiempo, empezar a mirar hacia adelante y seguir batallando porque sigamos consiguiendo objetivos como este que nos propusimos en su momento en el 2015 con Martín, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Nada más que le pifiamos a la fecha, ñato, porque lo queríamos hacer para el aniversario del secuestro de mi viejo, que era el 25 de septiembre. Y todos sabemos que cuando se termina un año de gestión, las partidas presupuestarias para hacer este tipo de cosas quedan libradas a la nada. Y quedó en esa urgencia que él tenía, como una deuda que él tenía pendiente conmigo, y yo quiero decirte, hermano, que no tenés ninguna deuda conmigo. Por el contrario, yo siempre voy a estar en deuda con vos por todo lo que vos hiciste conmigo, porque fuiste honesto desde el primer día conmigo. Yo, en esto que decía que dudé en un momento, me senté con Martín y lo vi cara a cara y le dije, yo lo único que te pido es que me cuentes toda la verdad. Si mi papá era un compañero, si era un compañero militante, bienvenido sea. Pero si fue un genocida, también quiero que me lo digas. Porque tenía ese doble estándar. Y hasta que él con Claudio lograron encontrar la testimonial de Roque Calderón, y que bueno, que todo el mundo sabe, no hace falta que yo haga explícito qué es lo que contó Roque Calderón, de la forma que fue asesinado mi papá en esta casa, mientras ellos, después de haber hecho lo que hicieron con mi viejo, comían un asado enfrente del portón de madera que está ahí, que es un garage y que era la cocina del lugar. A las 2-3 horas fueron y lo tocaron para saber si ya estaba muerto, y una vez que estaba muerto lo cargaron en un auto y se lo llevaron sin saber el destino, y bueno, y es lo que nos queda pendiente. Pero eso queda pendiente para que sigamos revisando juntos cada uno de los acontecimientos que han pasado, no solo con mi viejo, sino con un montón de compañeros y compañeras que tenemos, que por ahí las familias, por temores, por no saber cómo, nunca hicieron una denuncia, nunca se acercaron a un colectivo de hijos, de familiares, de abuelas, de madres. Nunca se acercaron y bueno, eso será una deuda que nos queda, de que no logramos llegarle al corazón de esa gente para que esa gente también pudiera denunciar. Hablando de denuncia, no me quiero olvidar de Facu, que era un... Facundo Trota, perdón, Facu, fiscal federal, y yo le digo Facu, fiscal federal de la Nación, que era un niño, un joven, que acompañaba y tomaba nota de todo lo que, de que su colega Carlos Bonella, que fue el fiscal de la causa, que también es prácticamente un hermano, han sabido interpretar cada uno de los momentos de mi vida y siguen estando al lado. La doctora Graciela López, Claudio, con toda su familia, y no quiero olvidarme, Claudio, de que, como bien dijiste, lo aprendí de vos, el 1 de septiembre del 76 se firma el comodato, el convenio por el cual la Casa de Hidráulica pasa a ser el centro clandestino de tortura y exterminio que manejaba el D2, y el 2 de septiembre, inmediatamente un día después, acá trajeron a tu cuñado, al Dieguito Usinger. En una razia terrible que hubo en Córdoba, se llevaron a todos y todas las compañeras y compañeros de la Juventud Universitaria Peronista y de la UES. Así que había pibitos de 15, 16 años, parece mentira, pero bueno, yo me quiero despedir con una nota que me dejó mi hijo Fermín. En la cual, a pedido mío, yo le dije, sácame esta cuenta, a él le gustan los números mucho. Y en 2 minutos yo lo tenía en mi teléfono. Había fuego aquí. Quienes pergeniaron el acto del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de mi viejo, al día de hoy me lo sacaron por 43 años y 2 meses. ...518 meses... 15.540 días, 372.960 horas que no pude estar con él. ni hablar de mi casamiento, del nacimiento de mis hijos, de los cumpleaños de mis hijos, de mis cumpleaños, de los cumpleaños de mi hermana y de mi hermano. Y no quiero dejar de mencionar, sin irme, de que el 24 de febrero del 2021, mi hermana Mónica, el amor de mi vida, con la que tanto jugué, con la que tanto reímos, con la que tanto fuimos felices, con la que tantas veces discutí y peleábamos y demás, tomó la trágica decisión de quitarse la vida por no poder soportar más el dolor de no contar con su padre. Eligió el camino que ella pudo y yo la respeto desde ahí, desde ese lugar. Sin irme, y para ser breve, quiero convocar a la profesora Brandalisis, que me gustaría que lea un escrito que a mí me dejó, no sé si está por ahí, que me dejó como recuerdo en un momento de mi vida, y que es para toda la vida, mi seño Nico. Mucha gente no sabe tal vez quién es la seño Nico. La seño Nico era mi maestra de tercer grado en el momento que lo secuestraron a mi viejo. Y hasta el día de hoy sigue estando al lado mío. Incondicionalmente.